digamos. Yo sé que he estado mucho tiempo alejado de tu amor, pero hoy estoy junto a ti, porque he comprendido que en verdad tú me amas. Porque he comprendido que en verdad tú me amas. Me amas, me amas, me amas. Y no existe otro amor como tú. Porque he comprendido que en verdad tú me amas. Me amas, me amas, me amas, me amas. Y no existe otro amor como tú, como tú. Dios mío.